palabreos justo a Mr. Hypo. Díselo, Jake. Siento produce beat. Nunca faltan, vírate de espalda que te quiero ver la nalga. A mí no me engañas, yo sé que tú no eres santa. Y como dice Tego, aguanten que llego gran pa. Mueve tu cintura, mueve tu cadera, porque hablando claro, mami, se está bien buena. Bien, bien buena, bebé, bien, bien buena. Bien, bien buena, bebé, bien, bien buena. Suelta el ritmo sin miedo, que llegó el del palabreo. Eo, eo, eo, eo.